sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Nazca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Bienvenida, bienvenido al show que arranca la rutina diaria del simple mortal y la transforma, la convierte en un día de putísima madre para la gente del rock. Recibe los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que hoy te está hablando en latao porque tiene que ir al dentista. Y va a estar muy anestesiado a la hora del programa. Programa que, por cierto, estás pudiendo escuchar en su hora habitual y a la vez, si te da la gana, en podcast también. Ya sabes que el podcast lo puedes escuchar a cualquier hora, pero si te apetece escucharlo a las 3, hora Madrid, dándole al play del podcast en vez de dándole al play de la emisión en directo de asaltomatarradiorock.com, pues hoy lo puedes hacer de las dos maneras. Hoy, especial canciones ternascas. Hoy estamos abriendo con este Ride the Sky de los Helloween, perteneciente a su disco Walls of Jericho. Que nos pidió hace mucho tiempo a nuestro pequeño ternasco Robert Asso. Así que dedicado para ti y para toda la ternascada. Yeah.

Continuamos este especial de canciones ternascas con la canción favorita de nuestro compañero Javi Truman. Riffs de guitarras y voz inconfundible, la de Phil Anselmo y los Pantera. Becoming es el tema elegido por Javi Truman como su canción favorita y hoy haciendo acto de presencia en este especial Canciones Ternascas. Ahora hacemos un apartado dentro de estas especial canciones ternascas para el festival Iron Maiden. Una de las bandas que se encuentra en las favoritas, entre las favoritas, favoritísimas de nuestra tribu ternasca. Esta concretamente es la canción favorita de nuestro compañero Pequeño Ternasco, Raúl, nuestro compañero de la tribu y mi compañero en las ondas de asalto matarradiorock.com, ya que realiza, produce, dirige y locuta el programa Marca Negra junto a su mujer y también amiga mía, Espe. The Number of the Beast, Iron Maiden. Prepárate porque viene un ratito de los británicos, de la doncella de hierro. Grandes, grandes Maiden, The Number of the Beast, el número de la bestia. Y ahora, igual te alucinas un poco. Can I play with madness? Lo han dicho bien, no han dicho canapés es gratis. Dame el sentido para preguntarme si soy libre. Pues claro que soy libre. Aquí en Pequeño Ternasco, la tribu ternasca, somos libres todas y todos. Y quien también fue libre fue nuestra Pequeña Ternasca Ida en solicitarnos, en comentarnos que su canción favorita de toda la historia es este Can I Play With Madness de los Maiden. ¿Puedo jugar locamente? Pues juega, juega. Juega y gana, sobre todo eso. Y si no gana no pasa nada, porque lo importante es participar. Cuento una cosa, este fue mi regalo de bodas para un colega. Le canté yo el Can I Play With Madness. Esta y el... y un tema de los Motorhead, el... Ya, no me voy a acordar. Sí, hombre, sí, el... Kill by Death. Y aparte le contraté una orquesta que cantaba bien. Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly /Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly/Ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Uh. Último de los temas elegidos por nuestros pequeños ternascos como favoritos de lo que es la banda más importante del metal británico, sin lugar a dudas. Seven Son of a Seven Son es el tema elegido por nuestro pequeño ternasco Toño Monzón, que sin haberlo deseado me ha salido un bonito pareado. Toño Monzón, cantante de los Fan Ray, un grupo que está muy activo últimamente presentando por toda la geografía españista ni su último trabajo, Metal Zetamol. Y anteriormente has podido escuchar la cuña de cómo pertenecer a esta tribu ternasca y ser protagonista de programas especiales como este de las canciones ternascas. Es muy sencillo, solamente tienes que seguir los pasos que te he indicado o buscar los textos que acompañan a las distintas promociones de cada uno de los programas de Pequeño Ternasco de lunes a jueves, que ahí viene perfectamente indicado cómo acceder a esta comunidad rockera, a esta tribu rockera. Además, añadir que con esta se nos han acabado las canciones elegidas en una primera tandada por nuestras pequeñas y pequeños ternascos. Así que iremos haciendo acopio de toda la gente que se vaya agregando a esta tribu, pues les iremos solicitando esa canción favorita y esperamos que dentro de poco tengamos otro especial de estos. Venga, ahí os dejo disfrutando con el Seven Son of a Seven Son de los Maiden, que entre esta y la siguiente canción casi se comen una cuarta parte del programa de hoy. Pues mira, casi voy a aprovechar y voy a presentar también la siguiente canción. Si esta es la canción favorita de nuestro compañero Toño Monzón, la siguiente es el Black Sabbath, de los Black Sabbath, la canción que abría el primer álbum de la más influyente banda del metal mundial y que es el tema favorito de nuestro compañero Víctor de Almería. Así que lo dicho, el Seven Son of a Seven Son de los Maiden, de nuestro amigo Toño, y después el Black Sabbath de los Black Sabbath, de nuestro compañero y pequeño ternasco, Víctor. We'll be right back. What is this that's dead before me? Figure in black, which points at me. Thank you. debutando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Vamos ahora con un poquito de punk y una de las canciones favoritas de uno de los ternascos últimos en incorporarse, nuestro Guipuzzi de Sevilla, el amigo Sera. Sera con X. Que nos ha pedido este California Uber Alles de los Dead Kennedys. Véndemelo, véndemelo. Fenomenal, nos ha venido esta cuña de coña para el intercambio entre los Dead Kennedys con ese punk poderoso y el heavy metal de los Metal Gods de los Judas Priest. Que no sabes qué tema es, anda, ya te vale. La aspirina de los Judas, el painkiller. El tema favorito de otra de nuestras últimas incorporaciones, el amigo Cristian desde Zaragoza solicitó este Painkiller como su canción favorita de todos los tiempos. Te alabo el gusto, muchacho. La reinona del metal, la señorita Ron Halford. Con todo el respeto hacia las tendencias sexuales de cada cual, ¿eh? Es que me apetecía hacer la broma. Y qué peinado Wonder Glover que lucía, ¿eh? Ese pelito corto, rubio, de agua oxigenada. ¡Qué guapo, guapo! Los Judas, que como os comentaba el otro día, acaban de confirmar recientemente que acompañarán a Ozzy Osbourne en cuanto se reanude la gira, que se vio interrumpida por la enfermedad del cantante británico. Eran los Judas quienes abrían para Ozzy durante todo este año 2019. Pues bueno, esa gira se suspendió y tendrá continuidad en el 2020 con Ozzy y con los Metal Gods, con los Judas Priest. Y vamos a acabar este especial Canciones Ternascas con este tema de Soundgarden, Fell on Black Days, sintiéndome como los días más negros. Ahí, viniéndonos arriba. Este tema ha sido marcado como su favorito por nuestro nuevo pequeño ternasco, Jorge, bajista de los Sunfaya, a quienes, por cierto, si eres uno de los pequeños o pequeñas ternascas que residen en Zaragoza o cercanías, podrás ver este sábado en la Ley Seca a partir de las 10:30 de la noche. ¡No te lo pierdas! Concierto de Sunfaya, y además conocerás a otro de los componentes de la tribu ternasca, al amigo Jorge. Un saludito desde aquí, compañero. Liquidado y más que liquidado este especial Canciones Ternascas. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora en la escala por ahí, ahora en la escala por ahí. A A pesar de que hoy el programa va enlatado, lo puedes haber estado escuchando en su horario habitual en directo a través de asaltomatarradiorock.com. Así que si gustas de quedarte en la sintonía, te vamos a dejar con el programa de nuestro compañero Javi del Valle, otra semana musical. Y no te he dicho nada, pero te lo digo al final. Si te quieres echar unas risas, imagínate a tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco escuchándose mientras tiene la boca absolutamente paralizada y no puede hablar. Así más o menos estaré en este instante. Mañana regresamos al directo, no sin antes recordarte que si estás medio dormido en el metro, en el bus, anestesiado o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana en riguroso podcast en directo en tu recto. Podcast en riguroso directo en tu recto, mejor dicho. ¡Hala! ¡Agur!